digo que estoy a tu espera. Parece mentira, mentira no es verdad. He soñado contigo que estoy a tu espera. Cuando el amanecer entró por mi ventana y el perfume que te pones se esparcía por mi cama, amor mío, pensé que ya te tenía en mi brazo y no te quería perder. No quiero despertarme y verme sin tu querer. Y déjame soñar despierto y aunque sea por esta vez. ¡Ay! Sola y llorando, mi día sin sentido. Sin ti vivo penando. Y sola y llorando, mi día sin sentido. Sin ti. Los pájaros ya no cantan sin ti. Fuego ya no me quema, y es que me cambian los tiempos si no te tengo a mi bebé. Con tranquilidad, olvido en el recuerdo, que lo que pasa es que a mi boca no hay quien le borre tu beso. Cuando la leí, hoy he pensado en ti otra vez. Las horas que se pasan son para mí un calvario. He pasado la tarde y escuchando un tal el barrio. Ha dicho una letrilla y me sentió identificado. Parece